Es un verdadero privilegio estar juntos. Es un verdadero privilegio poder estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido alguna vez un billete falso? Pero hacen unas copias. ¿Y cómo te diste cuenta que el billete que te entregaron era falso? Porque fui a la tienda y no me lo recibieron. ¿Alguna vez se te ha retenido un billete falso? Da una vergüenza que le agarren y le escriban falso. Duele darnos cuenta que hemos sido engañados. Pensando en esto, estaba investigando y no me daba cuenta que nuestros billetes tuvieran tantas características de seguridad. Por ejemplo, el de 10 mil pesos. Al colocarlo contra la luz, en cualquiera de sus lados, se observa una imagen de ¿quién? Policarpa Salavarrieta. También están, y esto lo estábamos comprobando ahorita con Lucho, las iniciales P y S se ven entrelazadas cuando uno tiene el billete contra la luz. Interesante. También contiene ¿cuántos hilos de seguridad? Hay dos. Y los dos hilos no son iguales. Yo tampoco sabía eso. Uno es opaco y el otro transparente. Necesitamos ser advertidos de lo falso, porque si no nos percatamos, nos engañarán. Y eso nos costará caro. David Herrera Martínez, de Jalisco, México, de 47 años, fue al tianguis del municipio, el mercado del pueblo, de Ocotlán, el sábado 26 de marzo del 2011, y fue allí a vender mariscos. A la una de la tarde, David se acercó a un puesto de sombreros y pidió uno de paja de 70 pesos. Sombrero que él pagó con un billete de 500 pesos. La dueña revisó el billete y después de revisarlo se percató que era falso, por lo que llamó a la policía. David fue detenido y acusado del delito de uso de moneda falsa. De nada sirvió que le explicara que el billete se lo dio un cliente que le compró mariscos por la mañana. En las pruebas periciales se demostró que el billete era falso. A los 8 meses, un juez penal lo sentenció a 5 años de prisión. Pena que purga en el centro penitenciario de Puente Grande, un penal de máxima seguridad. La sentencia fue confirmada por un tribunal federal, estimando que era irrelevante que el sentenciado declaró que no sabía que se trataba de un billete falso. El artículo 234 del Código Penal Federal de México establece una pena de 5 a 12 años de prisión a quien cometa el delito de falsificación de moneda, sea que lo produzca, lo almacene, lo distribuya o lo utilice. Me alegro que ya no estoy en la cárcel yo, porque más que una vez ha pasado. Debemos evaluar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que compartimos. Lo falso sale caro. Se puede reconstruir el escenario de Mateo 23 de la siguiente forma. Jesús, rodeado inmediatamente por sus discípulos, después las multitudes y luego en la periferia exterior los fariseos y escribas. Era el último sermón que dio Jesús en público. Y en ese último sermón, ¿de qué habló Jesús? No habló de la vida eterna, no habló de la salvación, no habló del reino. En ese último sermón que dio Jesús en público, el tema era la condena de los falsos maestros. Vamos a ver ahora un video. Van a escuchar las palabras de la nueva versión internacional. Quiero que pongan especial cuidado. Vamos a empezar con el versículo a versículo del tema de hace 8 días que expuso Edgar. Pero ahí van a ver, por ejemplo, las filacterias, que eran unas cajitas donde los judíos, los más religiosos, ponían porciones bíblicas en su frente como para hacerse ver más espirituales. Entonces, viéndolo de forma gráfica, creo que nos queda más claro. Mateo 22, los últimos versículos hasta el versículo 12 de Mateo 23, lo pueden seguir en sus Biblias. Al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, los fariseos se reunieron. Uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. La ley de los profetas penden de estos mandamientos. Estando los fariseos reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Es hijo de David, respondieron. Díceles él: pues como David, movido por el Espíritu, le llama Señor, cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra padre, porque tenéis un padre y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. Debemos evaluar todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que compartimos. Lo falso sale caro. La Biblia indica que al ir avanzando los siglos y al acercarse el final de esta era, lo falso irá en aumento. Leemos lo siguiente en 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En los postreros tiempos habrá un aumento de lo que es falso. Habrá necesidad mayor de ejercer discernimiento. La invitación hoy es a evaluar todo, a no tragar entero, a discernir. Debemos evaluar tanto lo que recibimos como lo que entregamos. Dios tiene misericordia no solo de los que son engañados, sino de los que engañan también. Dios habla claro. Jesús no tuvo que ir a algún lado donde no estuvieran los escribas y los fariseos para hablar de ellos. Habló a las multitudes, habló a sus discípulos. Ahí también había algunos falsos maestros. Y él dijo, este es el problema. Dios habla claro. Dios te dice la verdad. Dios quiere que tú sigas la verdad. Los escribas, estamos hablando de los escribas y los fariseos, que fueron aquellos de los cuales estaba hablando Jesús en este pasaje, ahí en el versículo 2. Los escribas tuvieron su origen en el tiempo de Esdras, un sacerdote judío, quien regresó a Jerusalén desde el cautiverio en Babilonia, cerca del 458 a.C. Esdras regresó a Jerusalén para instituir reformas religiosas en base a la ley de Jehová. Los escribas, este grupo de personas, tenían la responsabilidad de cuidar la ley que Dios entregó a Moisés, copiarla cuidadosamente, interpretarla y aplicarla. Los escribas conocían la ley y debían enseñarla tal como Dios quería. Los fariseos surgieron unos 300 años después de los escribas. Tenían un celo enorme por la vida nacional, tenían un apego muy estricto por la obediencia a la ley entregada a Moisés, más unos cuantos reglamentos adicionales e interpretaciones que le habían puesto los líderes religiosos. Tan fanáticos eran ellos, tan estrictos eran ellos, que se ganaron el nombre de separatistas, eso es lo que quiere decir fariseos. Los escribas se identificaron con los fariseos. En el tiempo de Jesús, la mayoría de los escribas pertenecía a la secta de los fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. Aunque Jesús denunció a los fariseos como grupo, había algunas excepciones. Se puede citar dos ejemplos de fariseos que se destacaron por su reverencia a Dios. Nicodemo y Saulo de Tarso eran fariseos de los pocos fariseos que sí seguían a Dios de todo su corazón. En ese tiempo había muchos grupos. En las últimas semanas hemos hablado de los desafíos de los saduceos y los herodianos a la autoridad de Jesús. ¿Recuerdan eso? También leímos de desafío de parte de fariseos y escribas. Pero las palabras más fuertes de condena de parte de Jesús que vemos aquí en Mateo 23, en la sección que vamos a exponer hoy y en la siguiente sección, esas palabras tan fuertes no se dirigieron a los saduceos, ni a los herodianos o a los celotes, grupos que ejercían mucha influencia sobre la sociedad de ese entonces, en cuestión de vida nacional, en cuestión de política. Tenían algo de interés en la religión, pero como medio para lograr sus objetivos políticos y económicos. Pero las palabras de condena no se dirigieron a ellos. La atención de Jesús se dirigió más bien a los escribas y fariseos, a quienes la gente seguía en el aspecto moral, ético, religioso de la vida cotidiana. ¿Entienden eso? Entonces, había gente muy poderosa en diferentes ámbitos de la vida nacional, pero las palabras de condena se dirigieron a los líderes espirituales del pueblo. Nosotros pasamos mucho tiempo criticando a quienes tienen el manejo político y económico de nuestra sociedad. Y aún fijamos nuestra esperanza de cambio en las personas poderosas de nuestra sociedad. Es que yo tengo un amigo que es un amigo de tal y él nos va a hacer un gran favor. Y de una vez, no, es que mi salida está por ese lado. ¿Sí o no? El patrón de Jesús es muy diciente. Él llamó a la reflexión a las autoridades espirituales y a sus seguidores. Nos sorprende a veces que los paganos actúen paganamente. ¿Qué sorpresa hay en eso? Están actuando de forma consecuente con lo que ellos afirman creer, ¿verdad? Un ateo no cree en Dios, entonces no va a tener en cuenta a Dios. ¿Qué hay de sorpresivo en eso? Lo sorpresivo es que cuando una persona se dice hijo o hija de Dios, no actúa de forma consecuente con eso. Los paganos son consecuentes con lo que afirman creer. El verdadero escándalo es cuando un creyente actúa como un pagano. Y la denuncia de Jesús no fue dirigida a los que, a sabiendas de todos, estaban haciendo cosas malas, sino sus palabras estaban dirigiéndose a aquellos que aparentaban ser buenos para lograr sus propios fines. Jesús desenmascaró la hipocresía de ellos. Todos los que estamos aquí en esta mañana somos seguidores de Cristo o simpatizantes, personas interesadas en temas espirituales. Dios nos llama a nosotros a la reflexión. El mensaje no es para los que no están aquí, sino para nosotros. Quien no conoce personalmente a Cristo actúa de forma consecuente con lo que cree. ¿Tú vives de forma consecuente con lo que tú dices creer? Evaluemos nuestra dieta en cuestiones de lo moral y ético. Cuestionemos lo que aconsejamos a otros. Con gran facilidad puede haber una división, un divorcio entre lo que se cree y lo que se obra, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se predica y lo que se vive. Entonces, el llamado a nosotros es a evaluarnos a nosotros. ¿Somos consecuentes con lo que decimos creer? Quiero hablarles de cinco características de falsos líderes espirituales. Y en cada una de las características, llamarnos a nosotros a la reflexión. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los falsos líderes espirituales, primero, no tienen autoridad espiritual. Son líderes autoproclamados. El sentir del texto parece ser, ellos mismos se han colocado en la cátedra de Moisés. Ellos mismos se han colocado en un sitio donde pueden exponer tanto lo verdadero como lo falso. Son líderes autoproclamados. Eran personas que manejaban las cosas de Dios, pero sin autoridad divina. Muy interesante que en Mateo 7, 29, encontramos esta frase en cuanto a la reacción de la gente a lo que les enseñaba Jesús. La gente se admiraba de su doctrina, dice al final del versículo 28, porque, versículo 29 de Mateo 7, Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Esto de autoridad es un concepto interesantísimo. Manejaban las cosas de Dios. Hoy en día diríamos con Biblia en mano. Hablando palabras muy piadosas. pero sin autoridad divina. El contraste marcado entre Jesús y los escribas. Jesús tenía autoridad. La gente le creía, la gente le seguía, mientras que los escribas decían, predican, pero no practican. ¿A quién escuchas? ¿Quién te habla al oído a ti? Es que me dijeron, es que por ahí encontré un sitio buenísimo. Bueno, eso de buenísimo, ¿cómo catalogas, cómo defines lo que es buenísimo? ¿Qué filtros tienes para evaluar la información que recibes? ¿Te invitan a algún lado? ¿Qué criterios tienes para decir que sí o que no? ¿A quién escuchas? ¿Evalúas lo que escuchas a la luz de la palabra de Dios? Tiene muchas cosas que no son ciertas, pero por ahí encontré esto. Ten cuidado, porque te empezó gustando lo cierto, pero qué tal que te enganchen con lo que es falso. ¿Evalúas lo que escuchas a la luz de la palabra de Dios? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? No, pero tranquilo, es que son cristianos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Consideras las vidas de quienes te enseñan la Biblia? O sea, ¿realmente estás poniendo cuidado a personas con autoridad espiritual o personas que aparentan ser buenas, pero la verdad, no conozco mucho de ellos, pero hablan lo más de bonito? Pilas. ¿Estudias la palabra de Dios a fin de no tragar entero? ¿Estás metido en un plan sistemático de lectura de la Biblia? Hablábamos unos días atrás. Si no estás comiendo palabra de Dios, tienes un problema serio de malnutrición. Estás raquítico en lo espiritual. ¿Cómo vas a evaluar, cómo vas a discernir si no sabes lo que dice la palabra de Dios? No, es que si fulano me dice que es bueno, yo le creo a ojo cerrado. No andes por la vida con los ojos cerrados. Ve por la vida con los ojos bien abiertos. Estudia tú mismo la palabra y evalúa tú mismo las cosas. Que no te metan los dedos en la boca. ¿De dónde proviene la autoridad tuya? Mateo 28, 18 y 9, 18 y 19, Jesús, hablándoles a sus discípulos, les dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La fuente de la autoridad es Dios mismo. Jesús es autoritativo. Su palabra dice la verdad. Esa autoridad, confíe en ella. Todo lo que dice Dios en su palabra es cierto. Y Jesús dijo, a la luz de que yo, dijo él, tengo toda potestad, toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. A la luz de eso, vayan ustedes a todas las gentes del mundo y enséñenles mi verdad. Si vas bajo la autoridad de Jesús, vas muy bien. Esa es la verdadera autoridad. ¿De dónde proviene la autoridad tuya? ¿De lo que enseña la palabra de Dios o de lo que te parece? Es que me parece ilógico que la lógica es muy buena, pero la enseñanza de la palabra de Dios es superior y es definitiva. Y aunque a ti te parezca o no te parezca, lo único cierto es lo que dice Dios. Y mi percepción, mi convicción de lo que es cierto, no tiene que basarse en lo que a mí me parece lógico, sino en lo que Dios dice en la palabra. Porque la verdad a mí me choca muchísimo de lo que dice la palabra de Dios. Y tengo que escoger si esa va a ser mi autoridad o si yo voy a ser mi autoridad. ¿De dónde proviene la autoridad tuya? cuando compartes con otras personas, cuando aconsejas a otras personas, ¿les das ideas tuyas o les hablas de la palabra de Dios? Los escribas y los fariseos carecían de autoridad espiritual. Eran líderes autoproclamados. No tenían autoridad divina. Que al hablar tú, que al compartir tú, lo hagas con autoridad de parte de Dios. A los falsos líderes espirituales les falta integridad. Jesús dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, y se entiende allí, lo que os digan que es conforme a la palabra de Dios, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando están hablando la verdad, pónganles cuidado. Pero el ejemplo de ellos, por favor, ni por un minuto vayan a imitar el ejemplo de ellos. Qué terrible que se diga eso de una persona, ¿verdad? Habla lo más de bonito, pero de vida. Buenas palabras más mal testimonio igual a no solamente un testimonio nulo, sino a trabajar en contra de Dios. Y estar en contra de Dios, ese sí que es estar en el lado equivocado de la pelea, ¿verdad? No quieres estar de ese lado, porque tenlo por seguro que quien no está en el lado de Dios va a perder, ¿qué por ciento de las veces? Todas las veces. Lo que merece aprobación es la palabra de Dios. Entonces, si escuchas algo que es cierto, dale gracias a Dios por la verdad. Pero filtra el mensaje completo. Lo que merece aprobación es lo que dice Dios. Eso es digno de seguir. Si es conforme a la palabra de Dios, sigámoslo. El falso maestro no es consecuente. No vive lo que enseña. En Mateo 15, 6, Jesús, hablando a los escribas y fariseos, en la segunda parte del versículo dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuán disientes son esas pocas palabras? Haber invalidado el mandamiento de Dios por sus propias ideas, por lo que a ustedes les parece bueno y bonito. Imagínense eso, poner la tradición contra la palabra de Dios y decir, gana la tradición. Qué pérdida que es esa, ¿no? ¿A qué le das peso tú? El falso maestro no es consecuente, no vive lo que enseña. Esas palabras ahí dicen y no hacen. Qué triste comentario sobre la realidad del mundo religioso de aquel entonces. El falso maestro dice, no se detengan en pensar mucho en lo que yo hago. Más bien pongan todo su empeño en hacer todo lo que yo les enseño. Cuando escuchen a alguien así, salgan corriendo y ni miren para atrás. Porque el maestro espiritual dice, piensen en lo que les digo, evalúen lo que les digo. Llámenme a cuentas, exíjanme. Quiero enseñar no solamente con mis palabras, sino con mis hechos. De tal persona se puede aprender mucho. Pablo en Romanos 7, hablando de su frustración para poder hacer lo que Dios le mandaba hacer, dijo estas palabras, Romanos 7, 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y sigue hablando de que esta es una lucha, pero dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Te pregunto, ¿en el hombre interior en la ley de Dios? ¿O es para ti la piedad una forma, un medio de ganancia? un medio para aprovecharte de los demás. El verdadero poder reside solo en Jesús. Ese hombre interior que ha sido transformado por el poder de Dios y por eso se deleita en hacer lo que Dios manda. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No como un medio de ser salvos, sino como resultado de haber sido transformados por el poder de Dios. Deleitarnos en la ley de Dios. Saber que esa es la verdad, aferrarnos a ella. En Efesios capítulo 2 nos habla de que la salvación se recibe por gracia, es apropiada por la fe, que es Dios quien nos regala la capacidad de creer en Él. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El único verdaderamente capaz de hacer buenas obras, obras que agradan a Dios, es conociendo personalmente al Señor Jesús. Muchos en nuestro tiempo dicen hacer lo bueno. Muchos en nuestro tiempo dicen amar la paz. Dicen estar dedicados a amar a su prójimo. Pero aparte de Dios, el amor y la paz son solo sentimientos o ideales, pero sin la capacidad de llevarlos a la práctica. Solamente en Dios recibimos la capacidad de decir y de hacer, de ser consecuentes con lo que decimos. Aparte de Jesús, se pueden hacer algunos cambios exteriores. Ya me vestí de forma diferente, me peino de forma diferente, ya tengo una otra actitud. Eso no es lo mismo que salvación, esos son cambios cosméticos. Dios, cuando salva a una persona, trabaja desde adentro hacia afuera. Los cambios sí se dejan ver por fuera, pero primero han sido trabajados desde adentro. Así es que trabaja Dios. Dios no remodela, Dios transforma. Dios hace cambios extremos. No le pone una manito de pintura y nomás a la vida de una persona. Él regenera. Es un cambio de adentro hacia afuera. Un hipócrita o un actor no es una persona necesariamente que está fingiendo lo que dice o lo que hace. Los mejores actores sienten profundamente lo que hacen y dicen, se meten dentro del personaje. Y un falso maestro, la forma de comprobarlo no es preguntar ¿es sincero o no? Porque uno puede estar sinceramente equivocado, ¿verdad? Si a mí me dicen agarrar para el norte, yo agarro para el sur, yo puedo tener toda la sinceridad del mundo, pero no voy a llegar al norte de la ciudad, ¿verdad? Por más sincero que yo sea, estoy sinceramente perdido. La prueba no es si el maestro es sincero, sino si es consecuente, si pone cuidado a la palabra de Dios y vive de forma acorde y enseña eso. A Dios no solamente le interesa lo que dices, le interesa lo que eres. Los falsos maestros espirituales, además, carecen de compasión hacia las necesidades de sus prójimos. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ha andado usted alguna vez por el campo? Y ve un burrito con cualquier cantidad de mercado encima, el burrito así de alto y el doble de la altura la tiene cargado y el de al lado va con el látigo. ¿Alguna vez han visto eso? Y, ay, pobre burrito, ¿no? A veces le da lástima el pobre burrito que va cargado así. La imagen aquí es de personas que traten a sus semejantes de la misma forma. Sí, póngale más que aguanta. Sí, otro poquito más que todavía aguanta. Y exigen demandan. Y cuando no se cumplen sus expectativas, hacen sentir culpable a los otros. Se interesa solo por sí mismo. La actitud del escriba, del fariseo, era amar a mi prójimo. Claro, ¿quién es mi prójimo? Yo soy mi prójimo. ¿Qué forma de pensar, no? Entonces, yo soy mi prójimo y también soy prójimo de mi prójimo, entonces, doblemente amado debo resultar yo. Ese no es el espíritu de Jesús. Soy el prójimo de todos los demás, entonces todos los demás me deben servir a mí. ¿Qué religión es esa, no? La religión del San Yo. ¿Qué culto es ese? Pero es precisamente por seguir ese culto que todos nos hemos descarriado como ovejas. Y lo que necesitamos es regresar al pastor de las ovejas, el que puede cambiar nuestros anhelos, nuestro corazón. El falso maestro no cuida de las ovejas, sino que se aprovecha de ellas. En Ezequiel capítulo 34 habla de esto, de no cuidar de las ovejas, sino de usar las ovejas para provecho propio, sin amor, sin cuidado. Los falsos maestros espirituales carecen de compasión hacia las necesidades de sus prójimos. Mandan, exigen, regañan. Y a la pobre gente que vive abrumada con las exigencias de sus líderes espirituales, les hacen sentir culpables por no cumplir todas las exigencias que los mismos líderes espirituales no levantan ni un dedo para cumplir. ¿Dios aumenta cargas? Venid a mí los que están cargados, dijo Jesús, para que yo les ponga el triple de las cargas. ¿Dijo eso? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios reduce cargas. Dios no aumenta las cargas. Seguir la ley, seguir leyes de hombres, esclaviza. Seguir la ley de Dios, volverse siervo de Él, es la verdadera libertad. Estad pues firmes, escribió Pablo en Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese pasaje no está diciendo vengan a Cristo y hagan lo que se les venga en gana. Lo que se les está diciendo es cambien de amo. Cambien la carne por el Espíritu. Cambien una esclavitud que nunca satisface por el amo que es el Señor Jesús y hagan su voluntad. Y la verdadera satisfacción viene en conocer personalmente a Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Tienes un interés genuino por los demás? Jesús, cuando veía a las multitudes, no decía, a ver cómo nos vamos a hacer ricos con toda esta gente. Cuando Jesús veía a las multitudes, nos dice Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo ves tú a la gente que te rodea? ¿Los ves con los ojos de Cristo? Pablo habla en 1 Tesalonicenses 2 que él cuidaba de los tesalonicenses como una nodriza, como una mamá cuidando a un bebé. Con cariño, con ternura, dice él. Eres tierno con los demás. Les amas con el amor de Cristo. Un vecino tiene un accidente. ¿Qué haces? Vas y le dices, cuánto lo siento, estoy orando por ti. Y he pedido a mis amigos también que oren por ti. ver a la gente como necesitada de Cristo. Jesús, cuando mandó a sus discípulos, dijo: denles de gracia porque ustedes han recibido de gracia. Mateo 18. ¿Das de gracia? Quien no ha recibido de gracia no puede dar de gracia, pero si has recibido de gracia, estás en la obligación de dar de gracia. Cuarto, los falsos líderes espirituales hacen sus obras con el fin de ser reconocidos por los demás. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. No obran para la gloria de Dios, sino para la gloria propia. Satisfacer su propio ego era la mayor satisfacción para los fariseos. Llenar los vacíos espirituales de los que adolecían, que era su llamado como líderes espirituales, los tenía sin cuidado. El verdadero líder espiritual llena los vacíos espirituales de los que están adoloridos. En Gálatas 6:12 leemos lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los verdaderos líderes espirituales quieren agradar a Dios y están dispuestos y gozosamente padecen persecución a causa de la cruz de Cristo. En el Sermón del Monte, Jesús se refirió a esto de ser visto por los demás, Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué oraban? Porque querían ser escuchados por los hombres. Y al ir a la calle y orar en voz alta, cumplían lo que querían, ¿verdad? Ya habían conseguido su recompensa. Pero él dice: ustedes cuando oran deben orar no para ser vistos, no para ser escuchados por los hombres, sino para Dios. Y si van y en privado lo hacen, van a recibir la recompensa. Porque Dios, que ve todo, les dará la recompensa. ¿A quién sirves? ¿A quién quieres impresionar? Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Me suenan las tripas. No, tranquilo, es que estoy ayunando. Ya tengo mi recompensa. Conseguí lo que quise. A mí cuando me suenan las tripas es porque... hombre, que no es para despreciar una disciplina espiritual. Pero no tratemos de impresionar a los demás. Dios no encuentra espacio en los hombres que están llenos de sí mismos. Me parece interesante esa frase. Uno que está lleno de sí mismo no tiene espacio para Dios. Pero uno que se reconoce pobre en lo espiritual, hambriento y sediento de justicia, tiene cabida para Dios. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. ¿Trabajas más en la parte exterior, en la pinta, en lo que otros ven, que en la parte de adentro? ¿A quién buscas llamar más la atención? ¿A Dios o a los demás? La Biblia no es un amuleto. Ellos usaban las filacterias y los bordes de la ropa como forma de llamar la atención a sí mismos. La Biblia no es un amuleto. Ellos usaban la filacteria y hasta se la ponían bien grande y decían: así cuando me pega, rebota. O sea, pensaban que estaban protegidos por tener la Biblia como una forma de protección. La Biblia no es un amuleto, la Biblia no es un horóscopo, la Biblia es la palabra de Dios. Leer la Biblia no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar a conocer a Dios. Aún lo espiritual hecho en la carne es carnal. Lo espiritual es hacerlo de Dios, pero en sus fuerzas y para su gloria. Solamente entonces es espiritual. Pablo le decía a los corintios, ustedes se reúnen para la cena del Señor, pero eso no es cena del Señor. Es comilona suya. Aún hacer ejercicios espirituales, si es para mí, no agrada a Dios. Dios no se agrada en el rito, Dios mira más allá y ve el corazón. Y quinto, les encanta ser adulados. Versículos 6 y 7. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen ¡Rabí! ¡Rabí! Están dedicados más a ser seguidores suyos que discípulos de Cristo. Y Dios nos llamó a ser discípulos de Cristo. Cuidado con la forma que hablamos. Es que este es mi discípulo. Es que yo soy el padre espiritual de este. Entiendo que se puede decir de forma muy sana, pero a mí como se me eriza la piel cuando yo escucho eso. Qué pena. Nadie es un discípulo mío. El que es discípulo mío está más perdido. O sea, no me siga a mí. Siga a Cristo, a quien yo por la gracia de Dios busco seguir. Pero no diga, este es mi padre. No, uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. Padre soy de cuatro preciosos hijos, quienes por la gracia de Dios recibieron vida de parte mía. Y la parte bonita la recibieron de su mamá y la parte inteligente. Pero yo dispensar vida solamente a esos cuatro. Dios es el que regala la vida espiritual. Los falsos maestros están en una situación de necesidad o carestía parecida a la de un mendigo, con la diferencia de que el mendigo está en su situación de necesidad porque allí llegó, mientras que los fariseos están en esa situación de carestía por su irrefrenable voracidad. No se satisfacen, nunca es suficiente para ellos. Mateo 23, 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Un apetito voraz, no se sacian. Necesitados, no porque no tienen, sino porque no se les alcanza lo que tienen. ¿Necesitas la aprobación de otros para sentirte bien? ¿Qué haces para lograr la aprobación de otros? Lo que más vale es lo que Dios piensa de ti. Que seas un obrero aprobado por Dios que no tiene de qué avergonzarse, 2 Timoteo 2:15. Esa es la aprobación que vale. Si vives por el que dirán, vivirás completamente frustrado. En cambio, los verdaderos líderes espirituales, versículos 8 al 10, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Los verdaderos líderes espirituales no necesitan títulos altisonantes. La autoridad de los verdaderos líderes espirituales no viene de un título, viene de lo que hacen, vienen de lo que son. Que no les digan rabí, rabí es como el grande, la fuente de la verdad. No le digan a nadie la fuente de la verdad. La única fuente de la verdad es Cristo, el que pudo decir, yo soy la verdad. La Biblia es la verdad. Lo que nos lleva a Dios, lo que nos guía en la verdad, quien nos lleva a la verdad, quien nos guía a la verdad, es el Espíritu Santo. Él es el canal de lo cierto, que nos recuerda las palabras de Cristo. No le digan a nadie el verdadero. No le digan a nadie Padre. El dador de la vida, uno solo es el que da la vida. Uno solo pudo decir, yo soy la vida. Solo Jesús da vida espiritual. Solo Dios es Padre. Y aquí el asunto va mucho más allá que títulos. ¡Ay! No le voy a decir más eso. No. O sea, no es eso. Es mucho más allá. No consideres a nadie como la fuente de la verdad. No pongas ningún escrito al nivel de la Biblia. Por más bueno que sea un maestro, no te cases con él. No consideres a nadie como dador de vida espiritual. Nadie puede engendrar vida espiritual. Participar de los elementos de la cena no te hace más santo. No hay nada que tú puedas hacer que te otorga más vida. El único que da vida espiritual es Dios. Y no le digas a nadie maestro o líder. En la película había otra palabra sinónimo de maestro, líder, guía, creo que decía. Como diciendo el camino, el iluminado. No le digas a eso. No le digas eso a nadie. Caudillo era, gracias. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el camino. Solo Jesús nos puede guiar de tal forma que nunca tropecemos. Entonces, los verdaderos líderes espirituales no necesitan títulos altisonantes. Y los verdaderos líderes, versículos 11 y 12, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Segundo aspecto de un verdadero líder espiritual es que sirve a los demás. Por ahí dicen, el que se humilla será humillado. Y el que se enaltece es la única forma de salir adelante, ¿verdad? Pero Jesús dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Dios. La credencial es el servicio. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan 13, Jesús se ciñe de una toalla, se arrodilla delante de sus discípulos, le quita las sandalias y les lava los pies. Pies más sucios de lo que nosotros jamás hayamos visto en nuestras vidas. Y los lavó. Y dijo, este es el servicio, sírvanse ustedes de esa forma. ¿Cómo sirves tú a los demás? El mayor bien que le puedes hacer a alguien es hablarles de Cristo, mostrarles a Cristo. Hablando a los ancianos en 1 Pedro 5, él dice, sirvan a los que están entre ustedes, no como dueños de los demás, sino como que sirviendo a los demás. Ninguna persona en ninguna iglesia cristiana tiene el derecho de decirle a otra persona qué es lo que tiene que hacer. Le puede decir, según lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero no estamos para controlar las vidas de nadie. El momento que hacemos eso, hemos cruzado la raya. Uno solo es vuestro Señor y Él está en los cielos. Como decíamos ayer en la reunión de varones cuando tratábamos este tema, debemos exigirnos, debemos llamarnos a cuentas. La autoridad de nadie viene porque firmó una carta que se reparte cada 3 meses que dice que es parte de un equipo de liderazgo. La autoridad de alguien viene porque sirve. No porque tiene un título. Y llamémonos a cuenta y exijámonos en esas cosas. Una forma de saber cuán espiritual es una persona es preguntarte de quién habla. La persona que no es espiritual, ¿de quién habla? De sí misma. La persona que es espiritual no lo hace para hacerse ver espiritual, pero habla de su Señor. Así como el lucero de la mañana da paso al sol, ese es el llamado, como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe y que Él crezca. ¿En verdad está ocurriendo eso en tu vida? ¿Tú estás menguando y el Señor Jesús está creciendo? ¿Hablas más de ti que de tu Señor? El verdadero líder espiritual obra en el poder de Dios, vive bajo su autoridad. Su vida se caracteriza por la integridad y la compasión. No busca su propia gloria, sino la de Dios. Es humilde y trabaja con esmero. Es evidente que trata a los demás con misericordia y amor. Depende de la gracia de Dios. Se entrega por el bien de los demás. Como su dueño, como su amo, el Señor Jesucristo. Es un siervo dedicado, quien se humilla a sí mismo y exalta a Dios. Dios quiera que cada uno de nosotros tenga tal compromiso con la gente. Tengamos tal testimonio, vivamos tales vidas, sirviendo a los demás por amor a Cristo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Cuán necesitados estamos de la gracia tuya. No podemos amarte, no podemos obedecerte ni un solo segundo. Necesitamos de la gracia tuya. Necesitamos que tú nos des la capacidad para vivir vidas que te agradan a ti. Haznos más dependientes de ti. En el nombre de Jesús. Amén.